Así es, una semana más hablamos de cine en este espacio. Tenemos varios estrenos. Concretamente nos vamos a hacer eco de cuatro de los estrenos, aunque llegue alguno más a la cartelera española. Comenzamos con una película americana como es esta película que nos llega desde la factoría Disney. Se titula El libro de la selva. Hasta el momento tiene 111 votos y le otorgan un 7. Una muy buena nota para esa película del director Jon Favreau. Y es que es un remake de ese libro de la selva, La aventura continúa. Sigue la historia de Mowgli, ese niño al que cría una manada de lobos en la selva y que se embarca en un fascinante viaje de autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en toda su vida. Nueva adaptación de esa novela de Rudyard Kipling. Vemos qué es lo que dice la crítica, pero antes, como siempre, escuchamos el tráiler del libro de la selva. Si no aprendes a correr con tu manada, un día de estos me servirás de cena. No he podido evitar observar que hoy hay un extraño olor. ¡Aquí sobra el hombre! ¡Corre, Mowgli! La selva ya no es un lugar seguro para ti. Este es mi hogar. Solo los hombres pueden protegerte ahora. Pobre y tierno cachorrito, ¿qué haces en lo más profundo de la selva? Eres un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva. ¿Cómo lo sabes? Chico, tengo oídos. Mis oídos tienen oídos. Solo yo puedo protegerte. Olvídate de la preocupación. ¿Qué es eso? Es una canción sobre la buena vida. No descansará hasta que lo atrape. Si le pasa algo al chico, no me lo perdonaré jamás. Ayudando a Balú a prepararse para hibernar. Ah, los osos no hibernan en la selva. Hibernar totalmente no, pero duermo un montón. Veamos qué es lo que dice, por ejemplo, Variety. Dice, el libro de la selva, ese bienvenido toque de ligereza a esa aventura visualmente absorbente. Y es que no puede competir con el perezoso encanto del clásico de Disney, pero triunfa en su terreno tan bien que tales comparaciones apenas son necesarias. Seguimos echando un vistazo a The Hollywood Reporter. Excepcionalmente bella, la enésima reinterpretación de la historia de Rudyard Kipling resulta totalmente cautivadora, aunque al final carece de profundidad y también de peso temático. Telegraph, una hermosa actualización digital del clásico animado de Disney que mantiene las canciones y la diversión y añade un auténtico peso emocional. Puntuación de 4 sobre 4. IndieWire dice, ese libro de la selva desarrolla las posibilidades de las imágenes generadas por ordenador, incluso más allá de los recientes trabajos de Pixar, pero la historia y los personajes nunca alcanzan la misma altura. Screen Daily, una fiel pero divertida película que debería resultar interesante para las familias. The Wrap, su imaginería visual satisface tanto al ojo como al corazón. Y es que Jon Favreau y su equipo de magos de efectos especiales nos conectan a uno de los mundos artificiales cinematográficos más absorbentes desde Avatar. La Nación, diario La Nación, esta adaptación del clásico de Kipling aprovecha al máximo los avances tecnológicos para redondear un film que te atrapa y también es sustancioso. Esas son las críticas, muy buenas, ¿eh? Y van acorde con la nota que tiene este film, un 7,1. Vamos con la segunda propuesta porque hablamos de esa película de intriga, un thriller basado en los años 70. Es un remake de esa película como es El secreto de sus ojos. Y es que Billy Ray está ahí al mando de actores como, por ejemplo, actrices, en este caso Julia Roberts, Nicole Kidman o Dean Norris. Y es que Ray y Jess son dos investigadores del FBI que son relevados de su puesto junto con la supervisora del fiscal del distrito cuando aparece brutalmente asesinada la hija adolescente de Jess. 13 años después de esa búsqueda incansable al asesino, Ray encuentra por fin una pista para resolver el caso, remake de Ese secreto de sus ojos del 2009, como decimos. Vamos a ver qué es lo que dice la crítica, pero antes el tráiler. Hasta el momento hay que recalcar que tiene 396 votos y le otorgan un 5,2. Es buena nota para este secreto de una obsesión. Puedes pedirle una cita, ¿sabes? Una abogada salida de Harvard y un agente de la zona oscura de Brooklyn. No seas capulla, Jess. Moveos, nos vamos. La policía ha encontrado el cadáver sin identificar de una mujer en el contenedor de un garaje. ¡Ayuda! Caroline era la que me hacía ser yo. Voy a encontrarle, cueste lo que cueste. Cubrió a la víctima con lejía para destruir las pruebas de ADN. Pero no te rindes. Es él. Hemos tenido muchas pistas, todas falsas alarmas. Puede dejar el trabajo, cambiar de nombre, abandonar su coche y aún así lo encontraré. Matémosle. La muerte es demasiado buena para ese chico. Justicia. Se lo debía a mi hija. Lo he encontrado. Comenzamos con la crítica y lo hacemos con Variety. Inteligente y bien elaborado ese remake. Juega a ser una herramienta al servicio de una precisa narrativa, aunque hace alarde de un giro magistral en un papel clave, el de Julia Roberts. También The Guardian dice, a pesar de las actuaciones de peso de Robert Kidman, este remake es una tibia imitación. Es probable que olvides esta película a los 45 minutos. Puntuación de 2 sobre 5. Continuamos con Chicago, dice ese lánguido remake. La torpe omisión en su título contiene un misterio mucho más intrigante que cualquier cosa que pasa en la pantalla, y es que este Redux americanizado de Billy Ray no es exactamente un desastre, simplemente baja la cabeza y hace su trabajo. Vamos con Hollywood Reporter, dice un remake inteligentemente concebido, tan atrapante y tan carente de matices como su predecesora, un sólido filme de género con inquietantes ecos de temas de actualidad. Dice The Wrap, tres actores muy talentosos que aparecen en esta película y estar trabajando en esa película para cada uno de ellos es diferente, y es que sostiene un aluvión de ideas interesantes y escenas efectivas que no forman un conjunto al unísono. IndieWire, una adaptación americanizada, torpe y cada vez más ridícula, una historia que echa a perder su romanticismo y su oportuna trama antiterrorista para concentrarse totalmente en ese final sorpresa más absurdo en la memoria reciente. Y por último, Chicago Sun-Times dice, lo que se pierde en la traducción es lo que hizo que El secreto de sus ojos fuera tan efectiva, y es que Julia Roberts ofrece una de sus interpretaciones menos estelares y más auténticas. Puntuación de 3,5 sobre 4. Vamos con la siguiente propuesta. Es El héroe de Berlín, ahí está dirigiendo Stephen Hawking, y es que, bueno, pues vemos esa producción que tiene que ver con Canadá, Francia, Alemania, y hablamos de un drama biográfico dentro del deporte, dentro de los años 30, y que tiene que ver con los Juegos Olímpicos y el atletismo, concretamente. Narra la historia del mítico atleta Jesse Owens, el coloso de la velocidad que saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, cuando dejó al mundo boquiabierto con sus espectaculares marcas que echaron por tierra la teoría de Hitler sobre esa supremacía de la raza aria. Vamos a ver las críticas, porque hasta el momento no tenemos nota para este héroe de Berlín, pero sí tenemos el tráiler. Lo escuchamos y vemos que dice Chicago Sun-Times. Los americanos necesitan campeones para recordar de qué son capaces. Eres el mejor. El hombre más rápido de la Tierra. ¿Y tú quién eres? Soy Jesse Owens. Tienes talento. Y eso me hace desconfiar. Pero sabes correr. Y saltar, desde luego. Lo que importa es si sabes ganar. A ver cómo lo haces. ¡Ya! ¿Algún problema, entrenador? No. ¿Lo hago otra vez? Sí. Jesse Owens, nuevo récord mundial. ¿Quieres una medalla de oro? Claro. ¿Y ganarla en Berlín? Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país? ¡Wow! ¿A dónde creéis que vais? Pues a las duchas. No hasta que acabemos nosotros. Jesse, tienes la oportunidad de romper una lanza por nosotros. Bajo el régimen de Hitler, no debemos ir a esos Juegos Olímpicos para mostrar solidaridad con los oprimidos de Alemania. ¿Puedes entrar en la historia y vas a desentenderte? Hay gente que me toma como ejemplo. ¡Eso no me importa una mierda! ¡Porque eres blanco, Larry! ¡Por eso no te importa! La gente cuenta contigo. ¿Para que haga qué? Para que vayas a Berlín y derrotes a esos nazis. Has nacido para correr. No escuches a nadie. En la pista no hay blancos ni negros, solo rápidos y lentos. Lo demás no importa. Ni el color, ni el dinero, ni siquiera el odio. Durante esos 10 segundos, eres totalmente libre. Ahora se está luciendo. Ahora sí, Chicago Sun-Times dice un típico biopic deportivo con muchos matices y una inclinación por los momentos dramáticos repletos de sacarina. Puntuación de 2 sobre 4. Dice Boston Globe, como un atleta entrenado en exceso que sufre un tirón en su carrera, la película trata de hacerlo todo y se queda corta. New York Times, Race, nos recuerda que mucho antes de que la televisión elevase a los deportistas negros a la categoría de dioses, había atletas como Jesse Owens que allanaron ese camino. También Variety dice, haciendo algunos intentos admirables para hacer más complejo lo que debiera haber sido una narración deportiva inspiradora estándar, Race es mejor de lo que debía, pero no por mucho. Y continuamos con New York Daily, porque como biografía de Hollywood sobre ese gran Jesse Owens, se supone que tenía que ser épica, pero sus personajes son planos e irreales. Aparte de algunos grandes momentos, es tan barata y falsa como una peli sesentera. Puntuación de 2 sobre 5. Y por último, Rolling Stone, Race ofrece lo mejor cuando se centra en las esquinas de la historia que solo creíamos conocer. Puntuación de 2,5 sobre 4. Y la última propuesta de hoy viene a titularse Redención. Está dentro de esos casos el Departamento Q, una película que viene con el sello de Dinamarca, y hablamos de un thriller dentro del crimen y es una secuela de Los casos del Departamento Q. Y es que un antiguo mensaje es encontrado en una botella en Escocia tras un largo viaje a través del océano. La nota es difícil de descifrar, pero cuando el investigador danés del Departamento Q lo consigue, tratará junto a su particular equipo de resolver otro diabólico caso abandonado, a pesar de que las huellas de este están prácticamente desaparecidas. No tenemos nota, pero sí tenemos tráiler. Escuchamos, por supuesto, ese tráiler de Redención, Los casos del Departamento Q. ¿Por qué crees que nos llegó ese mensaje en una botella? Podemos salvar a dos niños por una carta que lleva 8 años a la deriva. ¿Qué insinuas? ¿Que Dios nos ha mandado ese mensaje? Es perverso con esas familias. Las observa durante años. Secuestra a sus hijos. ¿Qué tenemos aquí? Desaparece un niño y los padres no dicen nada a nadie. Es muy raro. Los demás padres dejan que se salga con la suya sin decir nada a nadie porque tienen más fe en Dios que en la policía. Se lo vuelvo a preguntar. ¿Pueden vivir sabiendo que no hicieron nada por salvar a sus hijos? ¡No te metas! No es un secuestrador. Es un asesino en serie. Niños. Jehová nos salvará. Puede que no los encontremos vivos. Ni a ellos ni a Carol. Pierdes el tiempo. No creo en Dios. No creo en nada. Y llegados a este punto, pues nos queda recordar que el estreno quizá más importante de la semana y más relevante es ese Libro de la Selva, que han otorgado un 7,1 los visitantes de Film Affinity. Vamos a ver cuántos visitantes han votado. 111, no son muchos y la nota es bastante alta. Así que este es el spot de este largometraje que se estrena mañana viernes. La aventura cobra vida. El Libro de la Selva. 15 de abril en cines. Y para poner un broche final a esta edición de Hablemos de Cine, qué mejor que quedarnos con esta música. La versión original de ese Libro de la Selva. Esa película, ese remake del Libro de la Selva, la aventura continúa. Ahí está Jon Favreau dirigiendo perfectamente, parece ser, esta película que no nos podemos perder. Para verla con los niños o simplemente solos. Los adultos también pueden disfrutar de esta última entrega de la factoría Disney, ¿eh? Ahora en película. Todo lo que vimos en dibujos animados, ahora con unos efectos especiales que asombran a todos, a los más pequeños y a los más mayores. Así que ahí suena esa banda sonora. La próxima semana volvemos con más estrenos aquí. Hablemos de cine.